Pues bienvenidos a la reunión comunitaria, reboot de la reunión comunitaria. Hemos vuelto a ver si con un poco de suerte la retomamos todos los meses. Es la intención. Vale, pues en el temario lo que teníamos apuntado es un poco hablar un poco del estado de la comunidad después del ModCamp y que cada uno pueda comentar un poco problemas y sugerencias de los proyectos en los que esté trabajando. Por lo menos para hacernos una idea de si alguien necesita algo o demás. Y temas abiertos, ¿vale? Cualquier tema que queramos añadir para la charla, voy a poneros el enlace en Mumble del Etherpad que voy a abrir, que no le he abierto. Y por favor, alguien que se encargue de tomar las notas. Bueno, si queréis, que mientras voy creando el Etherpad, que alguien vaya comentando un poco a grandes rasgos de lo que hemos estado hablando hoy en Madrid, que nos hemos reunido para comer y tal, por lo menos para tener referencia de algunas cosillas que hemos estado hablando. Hemos estado hablando principalmente de memes. Ese ha sido el principal tema de conversación esta tarde. Nada, al final hemos estado comentando cosas del rediseño de Mozilla Hispano, que de hecho Junior tenía una duda antes en la otra charla. Y sobre todo también con Ima de la parte de localización, cómo hacer que los usuarios que quieran traducir lo hagan de forma más o menos correcta y sin faltas de ortografía. No sé si está Inma por aquí, creo que no. No, estoy escuchando, no en Ah, Mumble. vale, perfecto. Y eso, como dice Rubén, necesitamos un revisor, pero a veces el problema es que la gente que está traduciendo directamente es que no sabe escribir. Entonces es más fácil escribirlo, hacer la traducción nosotros desde cero que revisar lo que otros hacen. Y ahora que comente otro por ahí. Y también hemos hablado un poquito del tema de la parte de colaboradores, cómo mejorar un poco las iteraciones de los colaboradores. Y ha habido algunas vernideas por ahí que se han soltado, algunas vernideas. Y hemos estado hablando sobre el tema de todos los meses hacer un post en Mozilla Hispano para hablar sobre los colaboradores destacados del mes. No uno, sino varios. Posiblemente por áreas, ¿vale? Que cada coordinador de proyecto pueda decir quién es el que más activo ha estado este mes y destacarle en un artículo, que creo que es una cosa muy bonita para la gente, tanto para los aprendices como para los colaboradores, pero como para quien sea. Y la idea es hacer una especie de hacerlo más divertido haciendo una especie de categorías, dependiendo de lo que haya hecho, darle como una categoría. Por ejemplo, el que más ha participado en el foro, llamarle el parlanchín, o no sé, Bernie, ¿había tenido alguna idea así loca basada en lo que hacen en algunas revistas deportivas, ¿no, Bernie? Sí, básicamente es para darle trabajo a Javi, que le veo muy ocioso últimamente, y creo que tiene que hacer unos iconitos que representen las categorías que nos inventemos. No, aquí Se va a acordar de ti, Javi, sí. el tema es que todo ha surgido porque decía Ricardo de basarnos en datos de actividad que nos dé, pues yo qué sé, pues el foro, por ejemplo, del número de respuestas o en sumo el número de artículos traducidos que supongo que se pueden sacar de alguna manera, de alguna estadística o de lo que sea. Entonces, a partir de ahí me he acordado eso de una revista, de un periódico que lo que hace es para destacar en partidos de fútbol, destacan pues el dandy. El dandy es el que ha hecho el mejor regate, el mejor tiro, el mejor gol o el mejor lo que sea. No sé, le van poniendo como nombrecitos graciosos a cosas que han pasado durante el partido. Entonces se me ocurría eso, que podamos crear como, además que se puede hacer como una tira de imágenes en la que ponemos la foto del protagonista con el nombrecito arriba y en cada mes se van sacando. Lo que va a ser más chungo, más difícil aquí es definir bien cómo medir cada una de esas categorías y saber cuáles son, ¿no? Digo yo. Hombre, yo creo que no tienen que ser unas categorías fijas, sino depende de lo que haya hecho, nos inventamos una categoría. Aunque puedan ser recurrentes, pero según nos encontremos la situación, digamos, pues vamos a destacar a esta persona porque ha hecho X y sacar una categoría y que luego se pueda reutilizar para alguien que vuelva a hacer lo mismo. No sé los demás cómo lo veis, si se os ocurre algo, si ha generado alguna idea en alguien. A mí me encanta esa idea. Los demás, ¿cómo lo veis? Javi, ¿lo ves bien? Sí. No, sí, lo veo bueno. ¿Cómo es? Estaba pensando por ahí en lo que decía Bernie, el tema de las categorías. Incluso se podría poner un estilo propio a cada, digamos, a cada protagonista, ¿no? Por ejemplo, si es un aprendiz que tuvo mucho movimiento en el mes, pues bueno, por ahí estará en el mentor. Decir, bueno, él hizo tal cosa y estuvo activo y esto y. Digo, crear unos estilos para cada protagonista, pero deberíamos enfilar bien qué haría cada uno, qué tendría cada uno, no sé, me parece. De todos los que estamos, podemos, o sea, damos por bueno esto para hacerlo, lo digo por designar a alguien o a algún equipo de trabajo que se dedique a eso, a definir a algunas primeras categorías que usásemos. Yo he dicho que Por mí, como genial. No sé, sí, que por mí, co genial. coordinador de la parte de participación de colaboradores, que me puedo hacer cargo de ello y coordinarme con el equipo creativo para pensar algo. La idea sería hacer un post sobre la o las personas destacadas o simplemente Sí. destacarlo en una zona de la página web, Hacer, por hacer, ejemplo. hacer, yo creo que hacer un post, que es mucho más visible. Colaboradores del mes, mayo 2012. Colaboradores del mes, junio 2012. Que puede ser uno, dos o varios. O sea, es variable. Pero también podría ser que destaquemos su imagen en la página web. No sé, una sugerencia. El único problema que genera eso es que habría que ver exactamente dónde y si son varios, cómo cuadrar todo el contenido. Por eso, en principio, el hecho de hacer un artículo y si se quiere destacar de alguna otra forma también en algún bloque, ver cómo. O sea, llevaría más trabajo hacer eso porque habría que pensar dentro del diseño cómo encajarlo, pero en principio hacer un artículo. Sí, pero imagínate que en ese artículo tú metes, imagínate un carrete de fotos, ¿vale? En el que tienes una foto, o sea, el carrete este típico que es un fondo negro con las fotos en medio. Que fuese un carrete en el que tú tienes el nombrecito de la categoría arriba y en medio la foto. Esa foto la puedes poner en el post también, ¿sabes? Para que luego la imagen esa, tal cual, la puedas poner en Facebook para todos y se pueda compartir, la gente la puede, no sé, que se pueda usar para la gente, ¿no? ¿O no? Lo digo para ponerle cara al nombre de cada uno, ¿eh? No por otra cosa. Sí, Yo sí. justamente la misma idea que tú comentas, Bernie. Había pensado en poner una especie de carrete de imágenes de las personas destacadas, pero en la página web. No sé, pienso que esto sería hasta más motivador para la gente que quiera colaborar y verse ahí en la página principal. Vamos, la idea del post no está mal, está muy buena también, ¿eh? ¿Sabéis lo que se podría hacer? Ahora que tenemos el que enseña Willy eso, de la tarjeta de Firefox Flicks, se podría hacer en la zona destacada que tenemos en portada, que va cambiando, que uno de esos cuadros sea colaboradores del mes, mayo 2012, y sus fotos puestas ahí juntas y enlaza al post. Sí, sí me parece porque, por ejemplo, el post, cuando lo ponemos y digamos que al día siguiente ponemos otro post, va bajando, entonces no queda visible en la página principal. Si lo ponemos ahí en el banner donde nos señalaba Willy, y así como lo dice Nuke, pues queda siempre visible por lo menos por un mes. Sí, Johan, sería chulo tenerlo así. ¿qué te parece esto a ti? pues me parece bien, ¿no? Así se realza el trabajo que están. El trabajo, entre comillas, en silencio que hacen muchos colaboradores, ¿no? Además, yo creo que para la gente que quiera colaborar va a ver que sabes que se tiene reconocimiento porque es lo que más importancia da la gente, que es que lo que se haga se reconozca y lo que se haga pues tenga visibilidad y va a ser uno de los objetivos principales en la parte de participación de colaboradores, es que todo el mundo se sienta por así decirlo querido y todo el mundo se sienta valorado, haga lo que haga. Creo que nos lo van a copiar, ya os lo digo. Además, yo creo que podría incluso meterse en la revista esta que hay en proyecto también, ¿no? Sí. Que bueno, podemos, ya que vamos un poco así caóticamente en esta reunión, podemos saltar a lo de la La revista justo revista. ahí. Ha habido. Cuéntanos un poco lo de la revista para la gente que no ha estado en difusión. ¿Cuál es el proyecto? Porque yo le veo bastante interesante. No te oímos. Se enciende la bombilla, pero no te oímos. Está enfadado porque le hemos llamado Dandy y se cree que es malo. Sí, pero súper alto. Baja el volumen del micro al 80%. ¿Así está mejor? Perfecto. No le bajé el volumen, me distancié. Ok, Ah. el proyecto de la revista nace en la comunidad de Mozilla, Nicaragua. David y Ana lo implementan, lo presentan pues en la reunión de difusión como una opción de difundir Mozilla offline para todas esas personas que llegan, van a las charlas que se dan y que no, por alguna u otra razón no tienen manera de entrar a la web o extenderlo más allá de la red, presentarlo en papel y sería tener algunas noticias, no necesariamente las mismas que tenemos en Mozilla Hispano, sino esas y otras más. Y están trabajando en ello, ya tienen un equipo en el que está participando también Romina, Cristina nos va a estar apoyando y están en la fase alfa. Van a empezar a reunir material y ya platicamos con el equipo creativo para que nos apoyen con los diseños. Y más que nada es eso, tener algo para repartir en las charlas a las que asistamos todos. Y la idea va a ser esa, de que ellos la pongan en formato virtual para que nosotros en cada comunidad o cada persona pueda imprimir sus propios ejemplares para también poder repartirlos. Estaría guay, justo ahí, cuando sepas cómo van avanzando las cosas, que lo compartas también con todos, ¿no? Para que nos enteremos un poco de cómo va el proyecto todos y podamos aportar también. Sí, esta semana ya se estableció el objetivo, el público al que se va a llegar y a partir de esta semana es cuando va a empezar Ana a ya el trabajo fuerte, ya se les enviará un analista de correos los avances y en qué se está trabajando y pedir apoyo incluso para algunos artículos. Si alguien quiere colaborar, el proyecto está en el wiki, ahí les pego el enlace. Genial, yo creo que puede servir como un puente, ¿vale? Entre los eventos offline que hagamos, que ahora se están disparando, a la presencia online que tenemos. O sea, que la gente que posiblemente no esté interesada en entrar a ver qué tenemos en Mozilla Hispano, si le das una revista, a lo mejor se la lee en su casa, en el tiempo libre, y es como una forma de engancharle a que posteriormente vaya online porque quiera tenerlo más al día y quiera tenerlo en el momento. Sí, esa es la idea principal, que sea un gancho para que ahí se pasen a la web. Bueno, falta por decir Jorge y Husay qué les parece lo de los destacados del mes de colaboradores. El dandy. No, por mí está bien, esta idea está muy padre. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me suena bien también. Esto de lo destacado del mes Pero también la podría ir en la revista, digamos. publicaríamos, eso es lo que iba a preguntar, si publicamos el destacado del mes también en la revista. Me iría perfecto ahí. De hecho, sí, técnicamente tendría que ir, ya sería elemental que estuviera para que se vea, no solo las entrevistas que hacemos, los colaboradores tendrían que ir, sino esta para que se vea el desempeño y la participación de las personas. Además que sería como una sección casi fija, una página sería de colaboradores destacados del mes, con lo cual ya tenemos contenido, por así decirlo, fijo. Igual que, por ejemplo, el boletín de Firefox, que también es mensual, es contenido súper interesante para la revista porque todos los meses va a haber contenido de ese tipo. O las entrevistas que hace Leticia todas las semanas. Se me ocurre otra cosa para el podcast, Nuke, que pueda incluirse esta información también, incluso que, no lo sé, imagínate que un mes hay un súper colaborador destacado y que tiene que ir al podcast a que se le haga una mini entrevista, ¿sabes? Y que cuente en qué está trabajando y cómo lo ha hecho y qué ha recibido y. Sí. Lo voy a anotar para el segundo podcast del mes, que normalmente es abierto a debate o lo que sea, se puede meter un. Sería una forma de matar a dos pájaros de un tiro. Oye, Nuke, ¿tú estás tomando notas? Lo que he podido en verde turquesa, este claro es el mío. Ah, quedaron un par. Sí, le vuelvo a lanzar, perdón. Ah, porque yo acá estaba con un documento. También el tema de la revista se podría enlazar con museo. Sería bastante, bastante bueno. Es legal ejemplar, por lo menos a los niños. ¿Con un, perdón? El tema de la revista se podría también enlazar con el proyecto museo. Sería bastante bueno entregarle La revista material a los dice, niños. sí. Sí, sería una forma súper fácil también de llegar a ellos. Porque a lo mejor, aunque a lo mejor el contenido la mayoría es complicado, pero sí que se podría, si realmente tenemos bastante tirón con Mocedu, dedicar a lo mejor una página a los más pequeños. O a los padres, a los dos. Sí, o sacar una edición especial para el proyecto. O dependiendo cómo vaya sucediendo. Yo creo que eso se puede hacer si, por ejemplo. O sea, porque los niños, yo creo que el acceso a esta revista no sé si van a entender nada, ¿no? Pero si lo hacemos en. Es que va a sonar muy mal, porque todo lo que digo se me ocurre es para Javi. Pero si lo hacemos como una tira cómica o como un cómic o algo así que los niños lo vean y sean dibujitos y sea un poco más fácil para ellos entenderlo, a lo mejor sí que tiene sentido. Hacer cosas programadas con el equipo creativo para crear contenido multimedia que podría estar luego en la revista. ¿Verdad, Javi? Sí, el tema del multimedia, digamos, ahora en realidad la reunión que tuvimos hace un rato no vino la chica esta, no pudimos hablarlo así en tiempo real, digamos. Pero sí se puede llegar a hacer algo con eso porque justamente ya hay personas y ahora ya no estoy solo, Bernie. Entonces sí se puede plantear la estrategia del proyecto y se puede poder poner en la mesa a ver qué se puede hacer o qué idea se puede partir a raíz de eso. Genial, genial, genial. Lo de la revista yo creo que sobre todo si empezamos en Nicaragua como piloto, que es los chicos los que están metiendo más trabajo ahí, yo creo que vamos a poder ver cómo funciona y irlo escalando. Además, como va a estar online, ¿sabes? No va a haber problema en que enseguida en otro sitio se pueda imprimir y demás. Y con el tema de las impresiones, yo creo que no hay ningún problema porque en todos los países puede haber algún rep que pueda pedir presupuesto para hacer las impresiones. También hay que tener muy evaluado eso para que el coste sea lo más bajo posible. Pero es súper, y sobre todo, joder, en los ModPubs, ModBeers, ModCoffees, tener esta revista para repartir, es que sería fantástico. Es que queremos hacer tantos eventos offline que va a ser una oportunidad de oro para repartir este tipo de revista. Pero una pregunta, ¿cómo vamos a coordinar la impresión? O sea, ¿quién se va a encargar de armar la revista, de hacerla? Pues yo me imagino que tienen que terminar hacer un archivo, un PDF, donde va a estar pues cada una de las páginas y de los artículos que van en la revista. Entonces, ¿quiénes van a armar la revista para pasarla para nosotros hacer la impresión? Actualmente el proyecto lo está coordinando Ana, tiene algo de experiencia, su familia tiene una imprenta, algo así, y es la que va a estar armándola en una primera etapa, y es la que los que van a estar armándola y nos la pasarían a nosotros. Pero hay una fecha tentativa, por ejemplo, digamos que para junio, digamos, ellos no la pasarían, me imagino que a finales de junio, los últimos días de junio, para que pues las personas la lean en julio la edición de junio, y en agosto la de julio, ¿sería así o cómo sería? ¿No? La verdad no sé cómo tengan planteado eso todavía, no sé si lo vayan a hacer antes de mes o después de mes. Claro, pero la idea es tener entonces una revista mensual, siempre. Sí. Es mucho curro, ¿eh? Tampoco te creas, porque la idea es no meter noticias que puedan caducar, sino hacer artículos, y como en noticias también se quieren hacer artículos trabajados, pues vendría de puta madre. Por eso lo digo. Sería que igual una fuente de información que en un mes, antes pues no teníamos tanto movimiento, pero ahora en un mes tenemos mucho movimiento de cosas que pueden ir a la revista, tal lo que cual pasa que están en noticias maquetado a... Sí, yo lo que intentaría es lo que dices, o sea, si haces las noticias que no sean de versiones en las que ha salido tal día, sino cosas generales que puedan estar durante más tiempo, o sea, que no se queden desfasadas en nada de tiempo, por el hecho de que quizás un artículo que haya salido en la revista de julio, por ejemplo, puede resultar interesante leerle todavía en octubre, y esas revistas se puedan tener y compartir, por ejemplo. Y coleccionar. Siempre. Y coleccionar. Y coleccionar. Edición sí. Coleccionista ahí también, con tapa dura. Es que yo... Pero deberíamos, lo que yo me refiero es que así como Firefox tiene su calendario de releases, nosotros deberíamos tener también nuestro calendario para las revistas, para estar más o menos preparados de la fecha en la que tenemos que pedir el presupuesto a Reps para mandar a imprimir la revista y contactar a las personas de la imprenta y decirles, mira, es que la necesito para la próxima semana o algo así. O sea, que si siempre la revista está lista, digamos, el 25 de cada mes, entonces el 15 uno estará escribiendo a Reps para pedir el presupuesto, para que esté llegando el 22, para el 25 que me envíen el archivo, pues ya haber encontrado la imprenta y imprimir y buscar los sitios donde la vamos a repartir. Sí, evidentemente yo creo que el equipo de la revista se marcará un calendario fijo más o menos todos los meses para llevar a cabo. Pero vamos, es algo a desarrollar también y a consultar con la gente que está ahora mismo desarrollando el tema de la revista, y que supongo que además en breve nos comunicarán pues qué es lo que han hablado inicialmente y si van a hacer una reunión y tal, para que nos podamos todos enterar. Pasamos, si queréis, a otros temas para no alargarlo más con lo de la revista. Sí que me gustaría que todos los que estamos, como esto es un poco de mesa así redonda, ¿vale? Las reuniones comunitarias, que todos los que estemos comentamos un poco en qué estamos trabajando actualmente que a lo mejor necesitemos ayuda o tengamos algún problema o queramos comentar algo en concreto. Si quieres, Inma, puedes empezar tú con el tema de lo que hemos estado hablando esta tarde de localización, que es muy interesante compartir. Bueno, pues lo que hemos estado comentando es un poco que necesitamos reforzar ese área. O sea, necesitamos gente que revise, porque ahora mismo tenemos muchos proyectos en localización con el tema del boletín de Firefox E2 y con el nuevo proyecto que hay ahora de localización de la guarida. Así que necesitamos, pues básicamente, gente que ayude, que coordine y que refuerce esa área. Ok, pues yo voy a poner un problema más en lo de la parte de localización, porque me contactó, ¿recuerdan ustedes a Dani, el chico de Colombia que fue al Moscam? Pues bueno, Dani está trabajando mucho con el proyecto Peer-to-Peer University de Mozilla, y él me escribió hace unos días diciéndome que las personas de Peer-to-Peer están interesados en realizar localización también del Peer-to-Peer. No sé si lo vayan a meter a Mozilla, pero él me dijo que hablara de todas formas con la gente de Mozilla Hispano para ver si ellos también estarían dispuestos a colaborar con la localización de este proyecto. De todas maneras, había surgido también en la reunión una cosa que yo no sé si se podría mover o preguntar, por lo menos, que es lo de poder llevar estos proyectos a una herramienta de localización decente, ¿vale? Porque lo estamos haciendo con archivos con hojas de cálculo, y yo no sé si se podría incluir esto en alguna herramienta que ya estéis usando de localización. Es que habría que hablar con la gente de Mozilla para decirles que se pongan un poco de acuerdo entre ellos cuando se creen los proyectos de localización, para que cada uno no utilice lo que le dé la gana, sino que esté un poco estandarizado. Y otro, sí, perdón. No, bueno, iba a decir eso, que lo que podemos hacer es hablar directamente con Jess y con Carmen Collins, y proponerle eso, utilizar otras herramientas, Verbatim o otras que seguro que tienen que haber, y más que nada también para facilitarle a ella el trabajo, o sea, porque preparar las cadenas en un documento, una hoja de cálculo, es un coñazo, mientras que si se automatiza todo es mucho más fácil para todo el mundo. Así que lo que puedo hacer es comentárselo a ella. Y aparte, otra cosa que tengo ya apuntada aquí que hemos hablado esta tarde, y es que es súper crucial que la gente que entre a localización facilite el trabajo para luego hacer las revisiones. Lo que no puede ser es que se localice un documento que tenga luego en español que revisarse casi por completo. Esto es que los aprendices pues también tengan en cuenta que tienen que cuidar la ortografía, la gramática y ese tipo de cosas que se espera de una traducción, y que no tenga que haber una persona que te corrija el español. En todo caso, tiene que haber una persona que te corrija la traducción, por si hay expresiones que hayas traducido muy literalmente o cosillas pequeñas, pero que no te lleven más trabajo que hacer la traducción de cero. Porque actualmente uno de los problemas que nos estamos encontrando en localización es que las revisiones son más pesadas que las propias traducciones, y si haces la traducción de cero tardas menos que revisarlo. Entonces hay que comentar de una forma amable a la gente nueva que está en localización que por favor cuide estas cosas, que revise los glosarios que hay, que cuide la ortografía, que tenga por supuesto un diccionario, un corrector ortográfico instalado en el navegador para poder que no se pasen ese tipo de cosas como los acentos o esas cosas que no debería, un revisor no debería estar preocupándose por ella porque se presuponen que están bien. No sé, Junior, has dicho que sí que te interesaba ayudar en este tema para revisar, ¿verdad? Sí, ya le he dicho a Inma que me diga lo que hay que hacer, que cuente conmigo para esto también. Sobre todo educar un poco a la gente nueva que, vale, quieres colaborar traduciendo, pero traducir implica que tu español es correcto y tienes que cuidarle y tiene que estar perfecto en español. Neutro, sobre todo. Y aparte sí, bueno, luego aparte las convenciones que hay para no utilizar ni computadora ni ordenador, por ejemplo. Exacto. Y luego algunas cosillas había apuntadas sobre la dificultad de sumo para los nuevos, sobre todo a la hora de cuando hay cambios. Pero bueno, yo creo que a lo mejor a los nuevos en el tema de sumo es más sencillo el hecho de que empiecen con artículos nuevos. Y sí, lo que hemos dicho, lo que ha dicho Bernie, vamos, intentar hablar con la gente de Mozilla para que utilice todos más o menos las herramientas que hay. No haya 30 herramientas y una persona nueva que quiera venir a localizar se vuelva loca porque tiene Verbatim, tiene MDN, tiene Sumo, tiene no sé qué. Vale, tenemos X herramientas web, pero no hagamos encima una hoja de Excel, una hoja de cálculo, un documento compartido. Es abrumador para la gente nueva. ¿Algo más, Inma, que comentar por tu parte? Pues no, la verdad que no. Ya yo creo que más o menos está claro, ¿no? Lo que queremos. Gloria, eres la siguiente. Coméntanos un poco, porque sé que tienes algunos proyectos en mente ahora trabajando que se puedan extrapolar posiblemente al resto de Mozilla Hispano. Pues bueno, lo que les decía del proyecto del Peer-to-Peer University, pues la verdad es que yo no sé cómo manejarlo porque como no es un proyecto de Mozilla, sino que es un proyecto que Mozilla está apoyando, entonces no sé si se vaya a meter finalmente a la plataforma de Mozilla, pero sí me pidieron ayuda desde allá. Esa es una cosa. La otra cosa que les quería comentar es que la Real Academia del Sonido va a sacar un disco. Ya sacó su primer disco, lo están grabando. Yo hablé con Mozilla para ver si era posible que Mozilla les ayudara a ellos con parte de lo de la grabación y que ellos sacaran un sencillo sobre la Open Web, pero entonces el sencillo no iría en el disco porque el disco ya lo están ellos grabando y para sacar el sencillo pues necesitaría más tiempo, y la idea es que esta canción que ellos saquen la podamos usar en las campañas de Todos para Todos o en las diferentes campañas que hagamos en diferentes países sobre Mozilla. Yo hablé con ellos para que le hicieran pues neutral, o sea que no fuera tanto para Colombia, la canción dirigida solo para Colombia, sino a la web abierta en general. Eso es genial. De hecho sería bueno, un primer paso para tener gente en el equipo creativo de musical. Podría ser, porque pues ellos hasta ahora se han mantenido, pues ellos hablan mucho conmigo, con la comunidad, nos apoyan en los eventos y todo. Pero digamos que ellos no se han metido formalmente a la comunidad Mozilla Colombia a la lista, porque si están en el Twitter, si están en la página de Facebook, comentan y todo. Pero pues sería una buena oportunidad como para poner un poquito más plural el grupo. Esa es una cosa. La otra cosa es que pues como todos sabían, yo estoy trabajando con lo de las leyes SOPA y todas esas de protección a copyright y de censura de internet. Y Guillermo hace unos días envió un documento para traducción, donde supuestamente Mozilla, bueno, al parecer Mozilla va a empezar a apoyar este tipo de iniciativas. Yo ya me hablé y me estoy intercambiando unos correos con Mitchell porque acá en Colombia estamos formando como una especie de equipo para trabajar en contra de esas leyes, y eso está incluyendo algunos abogados. Y pues yo que voy a trabajar pues con la parte técnica y toda la parte de internet. Nosotros vamos a ver si podemos realizar un equipo igual con Mozilla. Nosotros acá ya venimos muy adelantados porque la ley Lleras viene desde el año pasado. De hecho, la primera versión logramos frenarla, pero la segunda nos la metieron en 2 semanas por aquello del Tratado de Libre Comercio. Entonces tenían que firmarla sí o no y bueno, eso fue ahí un despelote, pero lo firmaron a la fuerza. Entonces la idea es que nosotros estamos formando ya un equipo, ya tenemos un equipo, tenemos un trabajo súper adelantado. Lo que yo le propuse a Mitchell fue que con el trabajo que nosotros tenemos podamos compartirlo, porque esta situación se va a pasar para todos los países hispanos. Yo creo que ya el siguiente va a ser México con la ley Doring. Yo no sé si ya la han tumbado o qué pasó, pero creo que el siguiente va a ser México. Entonces, para tener documentación y tener una serie como de consejos o de tips, y que Mozilla nos ayude con eso para poder pues, luchar contra estas leyes, y que Colombia sea el piloto de cómo Mozilla podría ayudar a los otros países. Entonces ahora estoy trabajando en eso. Y además es que el tema es que en España no es que tal, es que ya tenemos la ley aprobada y se está aplicando. Y además yo creo que es algo muy interesante y que a Mitchell le interesa bastante, y además hay que tener en cuenta que el año que viene va a estar viviendo aquí en España, y es algo que tenemos que también que trabajar nosotros aquí con ella si podemos. He enlazado en el Mumble el documento que teníamos medio trabajar sobre contactar personas u organizaciones que estén trabajando sobre la defensa de los derechos digitales, que puede ser un punto de partida muy bueno para organizar un grupo de derechos digitales en Mozilla Hispano, y luego tener para cada país un responsable para trabajar con las peculiaridades de cada una de estas leyes, ¿vale? Aunque a nivel global haya cosas. Entonces, yo creo que es importante tener esto bien y posiblemente, Gloria, pues eso, crear un proyecto de derechos digitales y ver cómo se va a tratar o cómo se está tratando, por ejemplo, en Colombia y ver cómo podemos hacer los demás. Porque yo, por ejemplo, ahora en España tendría que contactar con toda esta gente, preguntarle qué se está haciendo ahora mismo y cómo les podemos ayudar desde Mozilla a ellos. Sí, o sea, me parece buenísimo crear el proyecto de derechos digitales dentro de los proyectos de Mozilla Hispano, porque pues lo que yo decía en el correo que envié a los miembros, yo antes estaba trabajando en la localización fuerte con INMA, pero debido a estas cosas, pues no tengo tiempo, porque ya me toca sentarme a hablar con abogados, entenderle los términos, leerme esos documentos extraños, y encima de eso explicarles pues las cosas técnicas. Entonces, pues estoy muy atareada con eso. Y ya pues yo prácticamente elegí la localización ahí. Entonces, pues sí me parecería bueno crear ese proyecto para ir documentando ahí todos los lo que vamos haciendo y la ayuda que me empezó a dar Mozilla, porque una cosa muy buena del Moscam es que cuando hablé con Michelle, ella me dijo, cuenta con Mozilla para lo que necesites, dinos lo que necesitas, organicemos una forma de trabajar. Entonces sería bueno documentar eso para que lo puedan tomar. Ahora, si en España ya está la ley rigiéndose y Michelle ya va a estar viviendo ya el año que viene, eso va a ser un aporte grandísimo al proyecto. Genial, genial. Pues eso hay que moverlo para que no se quede ahí parado, irlo documentando para que se pueda avanzar paralelamente en todos los sitios. ¿Y había alguna otra cosa, Gloria? No, pues por ahora no. Pues han habido unos miembros nuevos después del FliSol que ingresaron y que están muy entusiasmados. Entonces estamos organizando un Moscafé, un Coffee and Beer, para pues hablar con ellos, orientarlos un poco, y la idea es pues que se metan a la comunidad, se metan a la lista, pero enviarlos a Mozilla Hispano. O sea, la idea mía siempre es mandar a la gente hacia allá para que contribuya a proyectos que son mucho pues ya más grandes, como la localización, que apoyen a INMA con las revisiones o en el equipo creativo, esas cosas. Genial. Javi, cuéntanos un poco, ¿cómo están las cosas por el equipo creativo? Bueno, hace un rato antes de esta reunión tuvimos una pequeña charla con los chicos. Solamente estuvo Juanjo y Dani. Los otros chicos no pudieron estar, o sea, no. Ah, perdón, sí, Gloria. Y Gloria, cierto. ¿Y cómo es? Bueno, ahí estamos arrancando un poco con la avalancha de tareas que tenemos. Ya logré esparcir una tarea a Juanjo, que es lo de Mozedu, como para que él empiece a trabajar los conceptos y las cosas que se van a trabajar en este proyecto, como para poder crear un logo. Y después, por otro lado, yo había propuesto, a pesar de que no estaban todos por ahí viendo la idea de que vamos a tener un flujo de comunicación bastante extensa, mi idea era no generar por ahí en la lista general un cierto flujo de comunicación por ahí que no tenga que ver con algunas cosas, ¿no? Entonces mi idea por ahí era crear un grupo o un medio como para poder tener una charla de las cuestiones que vamos haciendo y una charla un poco de tener, no sé, alguna duda o alguna parte técnica que por ahí no sea, o sea, que no sea poner en la lista general hablar de esas cosas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, había propuesto Husay el foro, pero, o sea, al foro lo veo como algo general, digamos, y por ahí simplemente lo que tengo en mente es tratar todos los proyectos y todas las tareas con los chicos a través de ese medio. A ver, una cosa. He propuesto, creo, que lo he mandado por correo, o a lo mejor lo he soñado, que se crearan más alias de Mozilla Hispano para trabajar. Ya sea por un lado los alias de para cada uno de los países con la gente que está en los países, o los alias para las áreas, o otro tipo de alias que nos permita trabajar externamente para cosas cortas, ¿vale? Por ejemplo, la gente de Labs tiene una lista de correo, pero si el flujo de comunicación en un proyecto necesita crearse un alias, se puede crear para que sea más fácil la comunicación. Por ejemplo, algo que sea como creativo@mozilla-hispano.org, que sea un alias que le llegue, esos correos que se envíen ahí, que le llegue a toda la gente que esté trabajando en el equipo creativo, y que también le podáis utilizar vosotros internamente para mandaros correos entre vosotros sin tener que estar pensando cuál son toda la gente que está. Y para el resto de las áreas igual, para redes sociales, Kusai, que querías un alias, creo que lo dijiste hace tiempo, o un correo. En vez de crear correos, que es un rollo que hay que tener, uno tiene la contraseña, se comparte, ahora me lo redirecciono. Olvidarnos de eso, crear alias. Redes sociales, pues social@mozilla-hispano.org. Generales para prensa, por ejemplo, prensa@mozilla-hispano.org. Y que ahí se puede incluir toda la gente que vaya a gestionar ese proyecto. Que cada uno tendrá sus peculiaridades. Posiblemente el de prensa, pues solo lo vayan a recibir la gente que vaya a coordinar los esfuerzos de PR en Mozilla Hispano, no toda la gente que esté trabajando en PR. Pero vamos, yo creo que hay que fomentar la creación de los alias para mejorar esto. Evidentemente la lista de correos siempre va a estar para actualizar a la gente, para contar lo que está pasando y que todo el mundo lo sepa. Pero cosas cortas, cosas comunicaciones con tanto internas como externas, para que nos puedan escribir externamente, sería genial tener los alias creados. Entonces, me gustaría que todo el mundo que necesite un alias lo plantee y se evalúa. Claro, yo me apunto desde allá. Sí, José. Yo me apunto desde allá si lo requerimos para redes sociales. Sí, yo también. Esa era la idea, digamos, que buscar un medio como para tener una comunicación en el equipo, como para que no sea un off topic en la lista general, ¿no? Lo apunto ahí. Los coordinadores de proyectos responsables de área que necesiten un alias, que manden un correo a técnico@mozillahispano.org con el listado de gente. Sí, y bueno, y después sería ideal con esto del proyecto de la revista y con la otra de los iconos y eso que hablaba Bernie al principio, sería bueno poder plantearlo mejor, entonces también ya vamos trabajando sobre eso. Ahora lo bueno del equipo es que hay gente, hay mucha gente, hay motivación, digamos, entonces como que de alguna forma ya podemos avanzar y hacer trabajos más extensos. O sea, al menos esa es mi idea. Además que son de diferentes perfiles, no son todos, ahí habrá diseñadores, habrá dibujantes, ¿verdad? O sea, no todos hacéis exactamente lo mismo. Sí, claro, por eso hay como una diversidad bastante buena y entonces quiero aprovechar en estas cosas, al menos que se están planteando como tarea, como proyecto, ya también con la reunión pasada, poder generar una comunicación con ellos y ser más específico, ¿no? Porque esto de correo, mandar correo y ver si me contesta y si no, y ver el horario y todo eso, es como que complica un poco todo el tiempo. O sea, no, uno no puede estar mandando 50 correos por día ni eso, ¿no? Entonces, como para una organización un poco más flexible, quiero tener esta posibilidad. Genial, Javi. ¿Algo más? Bueno, creo que por ahora es eso. Una cosa. Sí, Gloria. ¿Gloria? Ah, Gloria también tenía algunos chicos, parece. Sí, lo que pasa es que puse el control H para hablar y lo que hice fue borrar unas cosas del pad. No, lo que sucede es que como les había contado, pues no les dije los del equipo creativo porque en el momento de la reunión no sé por qué no me acordé, que los de la Real Academia del Sonido, pues la idea es que saquen un sencillo de la web abierta. Pero digamos que a mí sí me parecería bien que, bueno, ellos obviamente van a componer la canción, pero sí sería bueno que nosotros la revisáramos y miráramos que de pronto no hubiera algo que no deba ir. Y de pronto darles ideas a ellos para que compongan la canción, pero no sería bueno que la canción hiciera referencia a la marca de Firefox, sino que hablara de la web abierta en general. Entonces, de pronto que ellos contaran con la ayuda del equipo creativo de Mozilla Hispano para hacer la canción, y así no queda muy colombiana ni queda muy, porque pues ahí en el equipo hay gente de todos lados, entonces podemos como trabajar con ellos, podrían trabajar como con ellos en eso. Sí, está buena la idea. Por ahí lo que pienso de repente es que se podría armar un par de ideas con cuestiones de la web abierta, como vos decís, Gloria, y empezar a como a tirar un conjunto de palabras y textos y párrafos como para ordenar un poco la estructura, digamos, de lo que se quiere cantar o lo que se quiere decir, digamos. Y también estaría bueno que después se pueda ayudar juntamente con eso, con algún diseño o alguna portada en el CD o algo, no sé, tal vez lo tengan ya pensado ellos o ya trabajen con gente o con una empresa que le haga todo eso. Pero en este caso podríamos influir un poco acerca de las ideas con respecto a la web abierta. Pues ellos la parte de discos, que ellos ya lanzar, van a lanzar el disco, ya están trabajando en eso, ya tienen todo el diseño y todas las cosas. Lo del sencillo vendría ya después del lanzamiento, porque no alcanzamos a meterlo, o sea, ellos no alcanzarían a componerlo y a meterlo dentro del disco que van a lanzar. Entonces, inicialmente sería para todo lo que es pues, el sencillo, el disco que van a sacar. Y después, pues en un futuro, cuando saquen un segundo disco, pues ya podríamos trabajar con ellos en darles apoyo en esa parte. Perfecto, buenísima la idea. Otra cosa, chicos, es que, pues no sé, es que yo no sé dónde meter ese tema porque sucede que me ha pasado ya dos veces. Y es que cuando nosotros estamos en los eventos, por ejemplo, en el pasado Flisol, cuando nosotros hablamos de Mozilla, que es una fundación sin ánimo de lucro, que las donaciones y yo no sé qué, y la forma en la que la gente puede donar, muchas personas lo que dicen es, yo no tengo tarjeta de crédito, pero yo quiero hacer una donación, y nos entregan la plata. Entonces, ¿qué pasó por lo menos en este Flisol? Fue mucha gente, casi más de 2.000 personas, y las personas querían hacer donaciones. Y nos entregaban la plata a nosotros. Nosotros dijimos, no, pues, ¿qué hacemos? Pues la recogemos y luego le preguntamos a Mari o a alguien qué hacer. Y recogimos 147 mil pesos, que son más o menos unos $80. Pues gente que hacía donaciones, no sé, de $2, de $10, de 5, hacían donaciones pequeñas porque pues decían, no, yo no tengo tarjeta de crédito. Y como la mayoría de las personas que asisten a estos eventos son estudiantes, conseguir una tarjeta de crédito para un estudiante es casi imposible en Colombia. Pero sí quieren hacer las donaciones. Entonces no sé qué hacer con ese dinero. No sé si de pronto guardarlo para cuando esté la revista y de allí mandar a imprimir la revista, sino pedir el presupuesto a Reps. O no sé cómo enviar ese dinero a Mozilla, o no tengo ni idea qué hacer con eso. Ahí está en una bolsa y entre los miembros de la comunidad lo contamos y enviamos un correo a la lista diciendo de cuánto había y quiénes habían contado el dinero. Hombre, es un poco complicado por el hecho de que legalmente no podemos aceptar dinero porque no somos ninguna asociación ni entidad, ¿vale? Pero Pero extraoficialmente siempre puedes coger ese dinero y donarle tu a Mozilla directamente. claro, si no quieres quedártelo tú, la cantidad que sea, haces tú la donación con tu tarjeta y listo, ¿no? el problema es que la donación quedaría a nombre mío y no la hice yo. O sea, de esos $80 que hay allí, yo no puse ni un centavo. Ya. Lo puso la gente, entonces quedaría una donación a nombre mío y lo que yo no quiero es hacer una donación a nombre mío habiéndola hecho no sé, 10 personas que donaron o 15. Pues no sé exactamente con quién deberías hablar de Mozilla para ello. Jorge, ¿sabes tú quién lleva ese tema o no? ¿Perdón? El tema El de tema las de las donaciones donaciones y eso, y ¿con eso, quién ¿con quién podríamos hablar? podríamos hablar? El tema de las donaciones. Pues la verdad no sé. ¿O a quién ¿O a quién preguntar que pueda preguntar que pueda saber? saber? No sé, pero puedo averiguar. Vale, genial. Genial. Con lo que sea, Con si lo que se sea, lo si se comentas lo a comentas Gloria. a Gloria. Vale, vamos a Vale, seguir vamos que a si seguir no nos porque si no vamos nos vamos de hora. de hora. Johan, Yo. cuéntanos un poco qué tienes en mente para ahora, porque sé que en el Mozcam sí que me comentaste que te habías interesado por un par de cosas más o estos próximos meses que tienes así en mente. No, bueno, realmente con sacarlo de la aplicación para Facebook. Estaba hablando antes de la semana con Javier para verlo para definir el estilo de diseño como tal, pues y sacarlo. Y bueno, también con el proyecto Mocedo. Por ahora, con esos dos proyectos. ¿Necesitas para el tema de la aplicación ayuda de otro área, de alguna persona en concreto, de... No, por ahora no. Por ahora todo va cambiando bien. Genial. Jorge, ¿algo que nos quieras comentar? Pues no mucho, actualmente estoy tratando de ayudar con lo que es el blog de Hispanolabs con Felipe. Felipe estaba un poco preocupado que todavía no había recibido más contribuciones de las personas que se habían ofrecido, pero por otro lado me pareció como que no se anunció propiamente que ya se había iniciado, pero creo que ya quedó claro que sí, entonces pues esperemos que se tenga suficiente material para ir empezando. Yo creo que en cuanto se promocione un poquito el hecho de que ya está este blog de Labs, la gente como que se va a animar un poco más, yo creo. Sí, yo creo que sí. Junior, cuéntanos. Hola, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco qué tienes en mente para estos meses, o que necesitas ayuda o cualquier cosa. Bueno, nosotros hemos estado trabajando, cuando estuve en Bolivia, en el lanzamiento de Firefox en guaraní, que fue todo un éxito. Salimos en los medios de comunicación y tal, pero falta darle un impulso más a ese tema. Como yo he estado muy ligado en el viaje y tal, y recién estoy retomando actividades, entonces me voy a poner en eso también para hacer que suene un poco más, porque en el lado sur del país, donde se habla el idioma, seguramente hay mucha gente que todavía no sabe que hemos lanzado esto. Entonces estuve hablando con Hugo para darle un poco más de impulso al tema. Luego también nos han aparecido colaboradores para localizar en quechua, que es un idioma que también se habla en el occidente de Bolivia. Y pues nada, yo estoy más metido en el tema de localización ahora mismo. ¿Algo con lo que necesites ayuda, difusión, algún tipo de cosa que se te pueda ocurrir? Ahora mismo no estamos necesitando ningún tipo de ayuda, pero se me estaba ocurriendo que se lo voy a proponer a Hugo el tema de organizar un MOSPAP en Bolivia. He visto que esto tiene mucho éxito, o sea, hace que la gente conozca y que la gente se involucre más y tal. Entonces se me está viniendo a la mente organizar eso en Santa Cruz inicialmente, en Bolivia. Sí, porque además que es súper sencillo de organizar. Eso te iba a decir justamente, a la gente que ya tiene experiencia en esto, sí sería bueno que nos dé una mano para que nos diga de qué va, qué es lo que hay que hacer, de qué hablar y tal. Haciéndote un resumen muy resumido, el MOSPAP lo único que necesitas es un local, hablar con el dueño del local y decirle, oye, ¿podemos venir el día tal aproximadamente tantas personas? Que te diga sí y ya está. Se anuncia, se crea el evento, si necesitas inscripción se crea en eventos para inscripción y se promueve con las cuentas de Twitter y de Facebook y nada, súper informal todo. Puedes poner un poco de temática que quieras tratar. Yo, por ejemplo, lo he tratado de poner un poco de todo, temas de innovación en la web, algo que esté un poco más abierto para que llegue a más público, derechos digitales he añadido ya en este último para ver si se acerca alguien interesado en ello, un poco todo lo por donde giramos, pero vamos, informal, la gente llega, pues hola, ¿qué tal? Soy tal, pues a mí me interesa tal, pues empiezas a hablar un poco de cosas que tienes, que se están trabajando en Mozilla Hispano, por ejemplo, y enseguida se genera la discusión, porque si hay gente afina a todas estas cosas, pues poco a poco es súper informal. Se habla así en plan mesa redonda, entonces, ¿no? No es que vas a hablar. Sí. No. Se piden unas copas, unas cervezas, unos cafés o lo que sea, y te sientas, evidentemente, buscar un sitio donde te puedas sentar y que haya sofás o que haya mesas, tal, para estar tranquilamente, no de pies, aunque podría ser, ¿vale? Y nada, tratarlo, hablar con la gente, conocer, que la gente conozca también Mozilla, evidentemente, y enseguida se van a interesar por todo lo que estamos haciendo. Sí, esto entonces está. Vamos a hacerlo esto. ¿Se pide presupuesto para esto? En principio, yo los que he hecho no necesitas. Es que es la ventaja, no necesitas presupuesto. Vas, cada uno se toma su copa y ya está. No requiere ninguna inversión. Normalmente la persona con la del bar o con la del pub, si hablas con ellos y les dices que vas a llevar X gente, depende del bar que sea, te puede decir, ah, pues te voy a sacar unos pinchos o te voy a sacar unos aperitivos gratis o lo que sea. En principio, lo más sencillo es organizarlo sin ningún tipo de presupuesto y si se quiere hacer alguno grande o lo que sea especial, pero vamos, no deberías necesitar. Vale. En principio sería eso. Y como estuve de viaje y eso, te comentaba a ti que estaba un poco desinformado el tema de la localización común, que vi que se propuso una nueva herramienta. Estaba en prueba y eso, y hasta ahí llegué, no sé sí, más. Sí, el hecho es que ahora mismo lo que hay que tomar es el tema de las cadenas base y hacer una prueba en la herramienta esta, a ver qué tal funciona. Yo no la puedo probar mucho, Inma le ha dado un par de vueltas para algunas cosas. ¿Nos puedes contar algo rápido, Inma, sobre esta herramienta, tus impresiones así generales? No sé, yo la estoy probando con alguna página del wiki de desarrolladores. La está probando. Y bueno, lo bueno que tiene es que una herramienta de traducción asistida, eso quiere decir que se pueden compartir la memoria de traducción, es decir, que de alguna forma todo lo que se traduce pues queda ahí guardado y es como una base de datos. Y bueno, sería cuestión de empezar a probarlo así en plan más serio. No sé, es que lo tenéis que probar vosotros, ¿no? La gente que está trabajando la localización común y ver si realmente os merece la pena o qué otra alternativa tenéis. No sé, Narro, por ejemplo. Pues cuando estuvimos hace poco localizando el Firefox en guaraní, hemos tenido unas muy malas experiencias con el Narro este. Nos mostraba que un día nos mostraba que solamente teníamos el 10% traducido y luego al otro día un 80% y tal. Al final, un día antes, Hugo logró sacar generar el XPI del paquete y menos mal que con eso ya pudimos hacer la presentación un día antes. O sea, mira qué problema, menudo problema que nos ha dado. Por eso es que yo en la lista de correos es que justamente fui yo el que sacó el tema de proponer otra herramienta. Y no sé si esta que habéis probado recientemente da para trabajar en equipos geográficamente distribuidos, o sea, online me refiero, no de forma local, no sé. Sí, es totalmente Sí, online. es totalmente online. Esa es otra de las ventajas también, que permite crear equipos y hacer traducciones colaborativas. Otra herramienta también que conozco, otra plataforma de traducción es esta, la voy a poner aquí. Launchpad.net. No sé si la conocéis. Y Lo que usa también, Ubuntu. sí, hay también muchos proyectos de software libre que la utilizan. Y también, no la he utilizado, o sea, he participado en proyectos de traducción, pero nunca he creado un proyecto de traducción con esa. Pero Claro, también es cuestión de probar. yo creo que lo más sencillo es no quedaros parados, ¿vale? Enviaros un correo a los que vais a trabajar en esto y ver, vale, vamos a tomar las cadenas base y vamos a subirlas aquí. Vamos a ver qué tal quedan. Nos gusta esta herramienta, pros, contras. Vamos a probar otra, pros, contras. Pero no quedaros parados, hablad entre vosotros, no os quedéis a la espera, ¿vale? Vale, sí, eso voy a, como ya estoy retomando actividad, entonces voy a impulsar nuevamente y vamos a empezar a hacer pruebas entre el Y Launchpad y el otro. definid roles, muy importante. Definid una persona que vaya a coordinar generalmente, coordinación general de todo, que no sé si en este caso va a ser Mauricio o quién va a ser, pero vamos, definid roles, es súper importante Bueno, en para saber a quién principio, acudir. exacto, en principio quienes estábamos organizando, bueno, quienes organizamos y todo esto, pues fuimos Gloria y yo. Está todo ya establecido, el workflow, hicimos el manual y todo. Entonces sería nomás el tema de la herramienta y ponerse a trabajar ya. Y el tuyo usted. Todavía no lo hemos superado. Pero pues, o sea, no sé por qué yo en últimas pues me puse a pensar, porque aunque no lo crean, yo de vez en cuando pienso. De los chicos de México, o sea, de los chicos de la localización común, los que tienen localización oficial en México. Entonces, en últimas, ellos ya, pues incluso yo he probado la versión del Firefox de ellos, la tengo instalada y les he reportado a ellos bugs en la localización. Entonces sería atenerme a lo que ellos digan y ya dejar esta pelea inútil y larguísima del tuyo y el usted. Porque yo incluso acá me puse a sacar encuestas y me iba a hablar con la Real Academia de la Lengua de acá de Colombia a ver qué decían ganadora tú. Pero digamos, la gente, algunas personas decían que no les gustaba, otros decían que les daba lo mismo, pero el tú ganó. Entonces, por último, yo dije, lo que diga México, porque, o sea, tenemos que tomar una decisión salomónica ya. Pero eso ya se habló en el Moscán de Buenos Aires, y no es lo que diga México, es lo que dijimos todos. Incluso los Sí, mexicanos estaban yo creo que no presentes. hay. A ver, eso no hay problema. El tema es que ya está pensado, ya está decidido. El tema es seguir adelante. Tomar las cadenas, subirlas a una herramienta, a ver qué herramienta y ponerse a trabajar ya. O sea, no se puede quedar ahí en el limbo de las cosas. Es ponerse a trabajar ya con las cadenas. Es tan simple. Tomar la base. ¿Se va a tomar la base de México? ¿Se va a tomar la base de España? ¿O qué se va a hacer? Decidir eso, subirlo y probarlo. No es que no es tan complicado. Es tan complicado. Es hablarlo entre vosotros. Pues sí, o sea, igual yo pensé, o sea, lo que yo había hablado con Axel y con Seth, que estaba Seth, era que tomáramos la base de las cadenas de México, porque si es un español Latinoamérica, pues es más fácil basarnos en México que basarnos en España, son menos cambios. Entonces, pues si en último lo vamos a basar en México, pues no sé, yo diría que tomarlo como lo dice México, como lo tenga México, porque no nos toca cambiar toda la base y cambiar luego lo nuestro. No sé. Nada, el tema está en que como al final se va a utilizar el usted, lo último que se habló y dijo Mauricio que es que a lo mejor merecía tomar las cadenas del español de España, partir de ahí, hacer la prueba, cambiar las cuatro cosas que haya que cambiar y listo. Pero lo importante es que es lo que hay que hacer, ponerse con ello. Con lo cual, Junior, habla con Mauricio, mándale un correo y dile vamos a probar una herramienta, vamos a subirlo en un par de herramientas, vamos a mandar un correo a toda la gente que quiera ayudar con la localización y que nos diga con cuál se siente más cómoda. Ya está, es tan sencillo. Es el siguiente paso que hay que hacer. Sí, porque con esto de probar dos herramientas tenemos mucho trabajo que hacer de ya. Correo a Mauricio y a Odín. ¿Escuchan? Sí. No, vi el correo a Mauricio y a Odín, porque yo sé a los que estaban trabajando eso. Entonces, pues, no sé, como para informarles o lo que sea, porque yo me desconecté, yo dije, ay, no definan, ya no... O sea, acá ganó el usted, acá ganó el tú. Y ya tengo las encuestas, lo único que no tengo es la Real Academia de la Lengua que me avale, pero acá ganó el tú, pero pues... Bueno, yo creo que no hay que darle más vueltas a esto. Se trabaja con lo que los siguientes pasos y listo. Pasamos algo más. Husay, cuéntanos un poco. Caray, ¿por dónde comienzo? Asistencia y difusión. En asistencia estaba pendiente presentar un proyecto que puedo hablarles un poco de ellos, que es expertos en el servicio. Y es que cada vez que se presente un tema del cual no tengamos mucho conocimiento quienes estamos en el foro, es pedirles apoyo a algunos de ustedes que serían los expertos en el servicio y que nos ayuden a resolverlo. Está empezando a documentar, falta presentarlo y ponerlo en marcha ese proyecto. Otra cosa es el problema de que no tenemos mucha gente en asistencia. Entonces estaba esperando que terminara la presentación del equipo creativo de hoy, que fue anterior a esta reunión, y para presentar un proyecto de un equipo híbrido entre asistencia y difusión, para que los de difusión obtengan asistencia y a la vez obtengan experiencia en difusión. En este ya están trabajando al menos dos personas. Una es Juan, de asistencia, de los aprendices, de los más nuevos colaboradores, y Willy Aguirre nos está apoyando ahí también para crear material de difusión. Ya hablé con el equipo creativo para que nos apoyen y me falta invitar otras dos personas de Nicaragua. Me gustaría contar el apoyo de las comunidades para atraer más gente al foro o a la asistencia. El gancho es la armada alucinante, pero la idea es que de ahí se pasen al foro a colaborar. Entonces, por ahí México ya me estuvo apoyando con algunos diseños, ya se los compartí a Javier. Y se supone que si no hay foros de asistencia en cada comunidad, no es para que nos quedemos sin la responsabilidad de, ok, ahí se encarga Mozilla Hispano, sino que estar conscientes de que también el foro es de todos y que nos ayuden a traer gente al área de asistencia. Y eso es este equipo híbrido y que vamos a estar participando en redes sociales y esperemos contar con cada comunidad para hacerle propaganda al armada alucinante, que es el gancho para atraer la gente. Seguir integrando los equipos de los proyectos nuevos, como es la revista, y eso es básicamente lo que traigo ahora en mente a corto ¿Alguna plazo. ¿Alguna cosa que necesites ayuda con? Más que nada, ya teniendo el material, que nos ayuden a traer gente desde sus blogs, desde sus páginas locales, desde sus redes sociales, a traer gente para la armada alucinante. En cuanto termine el material, se los comparto para que nos echen la mano con eso. Por favor. Genial. Fer, cuéntanos. Bueno, pues os voy a pegar el enlace para que veáis cómo ha quedado al final lo del menú. Y luego, aparte, estoy empezando la mentoría de gente, a ver si sale algún proyectito majo. He propuesto hacer lo de la página de sorteos, hacerlo como una aplicación web, porque está bien, se tocan temas de sesión, tiene buena pinta. Vale, el tema de mini trucos para principiantes, creo que era. Sí. ¿Alguna idea para solaparlo con el tema de la guarida? Pues eso estoy esperando a ver si el chico este que escribió, si porque escribí el último mensaje y no han contestado. Cualquier cosa que pueda ayudar. ¿Pero cómo se integraría la guarida y lo de los mini trucos esto? Es que realmente es lo mismo. Claro, los mini trucos al final son vídeos grabados con, pues, oye, ¿cómo hago para descargarme un vídeo de YouTube? Y pues haces ahí un mini tutorial. Luego eso se puede incluir como respuesta en un foro o donde se quiera, vamos, ¿no? La idea de luego donde se incluya tampoco la tenía muy, muy madura. que puede ser en la documentación como puede ser en un artículo. Sí. Sí, en principio eso habría de estar en el canal de YouTube y de ahí a engancharlo donde haga falta, ¿verdad? Si es en formato vídeo, sí. Si es en formato texto, por eso digo, en documentación o en un artículo, en portada. ¿Y alguna cosa con la que necesites ayuda, Fer? Nada, pues darle una revisión a lo del menú si os parece bien y se sube. Porque vamos, hombre, mejor que lo que está ahora, esto por lo menos... Sí que es lo que hemos estado hablando un poco esta tarde de los menús. Yo lo veo bien, ¿eh? Los nombres y todo y me funciona bien, vamos. Vale, pues ahora le doy a pasar a producción. Además que había un par de cambios ahí también pendientes en Stage que se pasarán también. Sí, también los ajustes de CSS está... Sí. Y vale, y para terminar por mi parte, lo único que necesito ayuda, sobre todo para la organización de colaboradores, es que todos los que estéis coordinando algún proyecto, o seáis responsables de algún área, actualicéis quién realmente está trabajando, porque ahora mismo hay proyectos en los que hay listadas 10 personas y solo están trabajando 2. Entonces eso no está bien y debería reflejar realmente la gente que está trabajando. Y alguien me decía que cómo les iban a borrar así, que queda un poco rudo borrarles directamente y yo creo que es muy sencillo, se les manda un correo: oye, veo que sigues listado en el proyecto X o en el área X, ¿vas a tener tiempo para dedicarle? Sí, no, tal, y según lo que te contesten, si no te contestan o te dicen que no, pues se da una semana de plazo, si no te contestan una semana, pues se le quita, ya se le puede volver a añadir si en un futuro tiene interés en ese proyecto, y si te contesta que sí, le dices, bueno, pues en este momento estamos haciendo tal, ¿cuál de estas tareas te podrías encargar? Y darle algo de movimiento, pero que todo el mundo tenga listado qué es lo que está haciendo realmente. Y sobre todo para el hecho de que hay mucha gente que no en su perfil no aparece que está trabajando en ningún perfil, en ningún proyecto, y sí que lo está haciendo. O sea, por esa parte, que los que estéis coordinando cualquier tipo de proyecto en Mozilla Hispano, hay revisión de la gente que está listada en ese proyecto. Y nada, cuando saquemos adelante el tema de los colaboradores del mes, pues también voy a pedir que escribáis los coordinadores de algún proyecto si queréis destacar a alguna persona. Y de ahí, pues una vez que me lleguen todos los correos y nos lleguen a Ima y a mí, que estamos en participación de colaboradores, decidir quién van a ser los colaboradores del mes. Pero vamos, comunicación, posiblemente también nos hagamos un alias que sea participa@mozillahispano.org para este tipo de cosas. Y poco más. ¿Alguien quiere sacar algún tema más o vamos ya cerrando? Pues perfecto, si nadie añade nada más, pues nos vemos el mes que viene en la reunión comunitaria, aunque por medio posiblemente nos vayamos a escuchar en varias reuniones que haya de varios proyectos. Así que nada, muchas gracias a todos por estar y nos vemos el mes que viene. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, Usai!